Miguel, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias por atender. Bueno, ¿qué pasó, Miguel? No, y bueno, ayer a la mañana cuando González, el que nos hace todo el mantenimiento y todo lo demás, que va a 6:30 de la mañana, al depósito, bueno, se encuentra que habían rojo la puerta, hay una puerta doble grande abajo de la tribuna, y bueno, se han llevado las moledoras, una grande anasta, una chica, la sopladora, una moldadora, o sea, un montón de herramientas que teníamos ahí, ¿no? Para de lo que es el estadio. Estamos hablando de la tribuna techada, abajo de la tribuna techada. Abajo de la tribuna techada está el taller, hay uno de los talleres, donde está, se guardan todas las herramientas, bueno, esos son los pequeños arreglos que se pueden ir haciendo ahí. O sea, Miguel, tuvieron que romper dos puertas, una el acceso al estadio por no, Calle Hansen, ¿o no? No rompieron ninguna puerta de acceso. Esos, por dónde entraron es un misterio. Se deben haber trepado al paredón, seguramente, porque hay entre la tribuna, la techada y la tribuna nueva, que es ahí a donde está el depósito, está el paredón y tiene el alambre, está como corrido el alambre, como que lo han levantado, que se han entrado por ahí, pero tiene que recibir una escalera o no sé. ¿Hay cámaras por el lugar, de Miguel? Sí, nosotros tenemos las cámaras de adentro del estadio, pero justo esa parte no la toma. Y después lo que es de las cámaras del sistema de seguridad, están en ahí están por grande, pero ese pedazo no lo toma tampoco. Después salir, lo que hicieron es se fueron, sacaron una mesa de la cantina, que está la cantina del costado de la techada, la pusieron al lado de los baños, se treparon a los baños y de los baños bajaron por el paredón. El misterio es cómo entraron. Imagino que hicieron la denuncia, Miguel. ¿Les dijeron algo? ¿Alguna sospecha? ¿Algo? ¿O nadie sabe nada? No, y ayer fue una mañana, bueno, atendieron ahí muy bien y fue después, fueron a sacar fotos y a vergüenza, todo lo demás. Y bueno, estamos viendo. Ajá. Miguel, ¿tienen seguro? No, de esa maquinaria no. ¿Y en cuánto estiman el costo de lo que se llevaron? Y nosotros creemos que algo entre 500 y 600 mil pesos, más o menos. Estos materiales, estas herramientas y demás, la compra, digamos, la liga, pero a través de los clubes, ¿no? No, eso se va, todo eso se fue comprando con, todo eso pertenece a la liga, eso se va comprando con los porcentajes que van quedando las entradas, con la necesidad del estadio, todo eso se va comprando, esa maquinaria se va comprando. La pregunta, Miguel, está apuntada es, bueno, ¿y ahora cómo se recupera? Bueno, y ahora tenemos que ver, a ver cómo ir viendo, ahí ya nos van a prestar una de las motoguadañas, de las grandes, para ir, esas maquinarias se usan para cortar a los costados de la cancha, donde no puede pasar el tractor, y la parte de afuera de la tribuna, las sopladoras son una gran importante para sacar todo lo que es papelería, todo de lo que tenga la tribuna. Pero bueno, ahora iremos viendo cómo podemos ir generando recursos para ir comprando, ¿no? Miguel, y en ese lugar donde robaron, ¿había más cosas para que se puedan llevar o se robaron todo lo que había? No, y se llevaron la mayoría de las cosas. Había una cocina que tenía ahí Quiroga también, de esas chiquititas de hornalla, se la llevaron también. Todo lo que pudieron se llevaron. Ajá. Por eso que es muy raro... ¿Cómo entraron? No, explicamos, pues son altísimos. Los paredones, ustedes saben cómo son, tienen el alambre, claro. Y le han puesto una escalera. La otra que nos decían, no habrá quedado alguien del partido a la noche escondido. Vieron que jugó Juarense a la tarde, pero terminó a las 5 a la tarde del partido. Claro, no se van a quedar hasta ahí, no sé, que hayan entrado a él, se haya quedado, no sé. Claro. ¿Rompieron algo, Miguel? Rompieron la puerta doble. Que es la entrada al depósito, esa la rompieron, que bueno, vale arreglarla, y después no, otras cosas adentro no. Se quedaron con lo que pudieron. ¿Es el primer robo que sucede en el estadio de este tipo? El primero que hubo fue cuando estaba José Solaniza, pero entraron al frente. Claro. Se metieron a las oficinas hace un montón de años y ahí se conectaron el sistema de alarma. Porque después toda la liga tiene alarma. Claro. Esa parte no. Pero todo lo que es vestuario, todo lo que es oficina, está todo con monitoreo. A partir de, digo, de este hecho, Miguel, ¿van a tomar alguna o algún otro tipo de precaución? Sí, veremos si pondremos alarma ahí o cambiar los depósitos, traerlos para este lado, las herramientas, al lado donde está la usina, que ahí está todo monitoreado. Estamos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. A ver, todavía estamos muy, muy, muy fresquitos. Sí, claro. Bueno, Miguel, queríamos conocer un poco más de lo que había pasado. Ojalá se encuentren los culpables, se sepa qué es lo que pasó. Y bueno, charlaremos otro día de cosas mucho más gratas. Bueno, esperemos. Sí. Uh-huh. Y bueno, muchísimas gracias también a ustedes por preocuparse. Un abrazo grande, que tengas buena mañana. Gracias, un abrazo para ustedes también. Gracias.